cariño. Tú no sabes cuánto te quiero. Cuánto te quiero, cariño. Tú no sabes cuánto te quiero. Qué sueño con verte a mi lado, cariñito. Qué sueño con verte a mi lado. Qué sueño con verte a mi lado, cariñito. Qué sueño con verte a mi lado. Cuánto te adoro, mi vida. Tú no sabes cuánto te adoro. Cuánto te adoro, mi vida. Tú no sabes cuánto te adoro. Qué sueño con verte a mi lado, mi vidita. Qué sueño con verte a mi lado. Qué sueño con verte a mi lado, mi vidita. Qué sueño con verte a mi lado. Cariñito de mi vida, que me moriría si me dejas, cariñito.